En nuestro segundo episodio de la serie de podcasts Imaginarios de Datos y Derechos Digitales, exploramos los procesos de apropiación tecnológica que vienen desarrollando las comunidades. Leonardo Fernández de la comunidad indígena Wayuu y Harold Acosta de la comunidad afrodescendiente de La Boquilla nos hablan sobre las características tecnológicas de sus contextos y sobre los proyectos que vienen desarrollando utilizando herramientas digitales. Ahí están llegando dispositivos, están llegando computadores. Estos computadores vienen con ya prediseñadas, ¿no? Ya vienen con una lógica, ya vienen con una información, con programas y todo esto, ¿no? Los güeyes llegan de la ruralidad, se establecen por un tiempo en la ciudad, trabajan y regresan otra vez, retornan a la comunidad, ¿no? Entonces, en este retorno también traen dispositivos como celulares, tablet, bueno, más que todo los celulares. Hay mucha presencia de celulares en las comunidades. Parece muy lógico, ¿no? Que esta parte digital o estas herramientas digitales también puedan de alguna manera servir como herramientas para que esta generación que está creciendo en un mundo muy digital o está interesándose mucho en esto de lo digital, no olvide de dónde viene, ¿no? No olviden sus principios y valores y que puedan también retomarlo. Creo que el Facebook es la que más se maneja dentro de la comunidad. En Facebook se ven muchas cosas, personas que están haciendo, personas que están grabando, personas que están tratando de reflejar el mundo cultural. Y la segunda sería YouTube, la que tengo entendido que se usa más dentro de la comunidad como redes sociales y como forma de compartir lo que ellos están haciendo. El proyecto con el que más me relaciono es el de Wikipedia y Wiktionary, que están en construcción, ¿no? Que bueno, ya la Wikipedia la tenemos ya fuera de la incubadora, ya tiene su propio dominio. Ya afortunadamente Wikipedia en Wayunaiki y Wiktionary en Wayunaiki no es un colectivo de 2 o 3 personas, ya afortunadamente un colectivo más grande, tanto así que a partir del 27 de febrero de este año, que fue que salió el proyecto de la incubadora, estas noticias fueron tan fuertes, la cuestión mediática fue tanto que varias personas se interesaron dentro de la misma comunidad, ¿no? Y bueno, vemos básicamente esto como el repositorio de la información, un repositorio que nos va a servir bastante para mirar en el futuro, va a servir también para que los profesores puedan diseñar sus metodologías y sus estrategias educativas, teniendo ya un repositorio a dónde remitirse, ¿no? A dónde enviar al estudiante a consultar y ellos sepan que van a encontrar una información completamente construida a partir de la comunidad, de la lógica de la comunidad, primeramente eso, ¿no? Y también tocando algunos temas que no son quizás propios de la comunidad, por ejemplo, artículos que tengan que ver con cosas ajenas a las comunidades, por ejemplo. Si vamos a hablar de filosofía extranjera, obligado hay que hablar de filosofía extranjera también. No es que nos estamos cerrando a no aprender de lo exterior o de la información afuera, de afuera, pero primero empezamos con lo interno porque se está viendo, ¿no? La pérdida gradual de algunas cosas, sobre todo de las nuevas generaciones que están muy expuestas a la información. En esa recolección de datos, primero hay un proceso de consulta, se le dice a las personas que están allí que vamos con esta intención, llegamos a recopilar información de lo que ustedes puedan comentarnos, los relatos que puedan narrarnos, porque es necesario ahorita que los jóvenes, y bueno, cuando estamos hablando con ancianos, siempre tocamos el tema de las generaciones, ¿no? Y ellos también están preocupados, la gente de territorio también está preocupada, los ancianos monolingües están preocupados también por la pérdida que hay en esto de los valores y principios, ¿no? Hola, nuevamente Harold Acosta. Bueno, para nosotros el uso de las tecnologías en el colectivo ha sido de gran significancia porque nos permitió desde un principio entender que el cuarto poder se usa de una manera idónea en estos territorios, ya que, por ejemplo, nosotros siempre hemos sufrido o tenido el inconveniente de que el gobierno local, nacional, departamental y demás no hace influencia en estos territorios. Entonces, la manera práctica y fácil es generando contenidos que la misma comunidad, donde muestra sus prácticas ancestrales, donde muestra su resistencia al desalojo, digamos que al tema de defender el territorio. Entonces, nosotros utilizamos todas esas herramientas justamente para fortalecer esa comunicación que queremos dar, esa forma en que nosotros nos queremos mostrar al mundo. Yo tengo la oportunidad de haber estudiado informática, análisis y programación de computadoras, y desde el año 2008 creé mi primera cuenta de Facebook. Entonces empecé allí como a indagar, a ver cómo funcionaba, cómo era, y antes de usaba MySpace. Entonces recuerdo que, no, inclusive era Messenger, que era un chat, que era todo chévere, todo bacano. En nuestra época eso era la locura. Cuando pudimos usar Messenger en dispositivos móviles, fue reemplazado por Skype. Luego teníamos esa red social que era MySpace, y MySpace migró hasta Facebook. Entonces, Facebook fue el boom de las comunidades y de los jóvenes, porque te permitía, o sea, te vendían la idea de que estando aquí, tú podías conectarte con cualquier persona del mundo, compartir tu cultura, tus fotos, tus contenidos, tu calle, o sea, te podías en realidad mostrar tu vida allí y poder verla de la otra persona. Facebook se ofrecía gratis en esa línea. Entonces, yo recuerdo que muchos de mis estudiantes en su momento, todos migraron a tener números en Tigo. Todos tenían Claro y Movistar y demás, y todos empezaron porque allí podían tener Facebook gratis. Entonces, nosotros viendo esa coyuntura que la sociedad estaba migrando a esa empresa de telefonía, decidimos que teníamos que también crear una cuenta de Facebook. Pero entonces empecé yo a explicar que no lo íbamos a hacer como un usuario, sino como una página que estuviera administrada por un perfil, y luego lo que hice fue generar administradores a todos para que todos pudieran tener la administración de su propia plataforma, en este caso que es la Ojía TV. Tener la posibilidad de utilizar las herramientas tecnológicas nos permite hoy en día tener como una vida digital, o sea, crear contenidos donde la gente, por ejemplo, Andrés, en este caso tú nos decías que pudiste rastreando y buscar contenido de nosotros, ¿y qué te pareció? Aunque las tecnologías digitales han sido apropiadas por las comunidades para desarrollar proyectos que dan visibilidad a sus culturas, historias y luchas, también representan desafíos y riesgos. A continuación, escucharemos a Leonardo Fernández del proyecto Wikipedia Wayuu y a miembros del colectivo La Boquilla TV hablar sobre las prácticas que han desarrollado sus comunidades para confrontar los retos que acompañan los procesos de apropiación digital. Esos datos que están allí van a estar abiertos a la comunidad, primeramente. Entonces, lo hemos hablado varias veces con los profesores y las profesoras, que esto que están haciendo ustedes, este proceso de sistematización, este proceso de grabación de los ancianos, este proceso de consulta, obligatoriamente tenemos que remitirnos a la gente que sabe del tema. Es esa lógica, ¿no? También dentro de nuestra comunidad, que lo que estamos haciendo tiene más lógica para nosotros, o tiene más sentido para nosotros escuchar a las personas que conocen primeramente. Y también porque usaremos esa información. Si lo estamos haciendo es para, primeramente, el beneficio de la comunidad, y bueno, respetando también las cosas que se puedan compartir y no se puedan compartir, ¿no? En ese respeto por los datos, esa sistematización que también podamos hacer en la información, ¿no? también dentro de la Wikipedia, ¿no? Que Gracias. allí sí hay que tener mucho cuidado porque, como decía también un compañero en la Universidad de La Guajira, esta información que se está construyendo ahí está representando a toda la comunidad, está representando lo que somos. Entonces hay que tener mucho cuidado en su formulación, en su construcción, que vaya muy relacionado con lo que dicen las personas para que colectivamente nosotros podamos decir que nos sentimos representados en esos artículos escritos. El respeto al otro, colocaba principio de solidaridad, colocaba también de primer a esto de trabajo colectivo, que para nosotros hay un término en Wayunaki que es Yanama. Lo otro es el respeto a la imagen del otro, ¿no? Hay un caso particular allí, o hay una mitología también, un relato que apoya mucho esa parte de del respeto a la imagen del otro Wayuu, ¿no? En años anteriores, años atrás, las Wayuu crearon una especie de muñeca, algo así, no es la palabra, pero es la representación femenina de una persona. Entonces, algunas personas se hacían la pregunta de por qué estas figuras humanas no tenían los pies largos, no tenían los brazos completos y no tenía rostro, ¿no? No tenía, solamente era la figura humana, pero no tenía rostro ni las demás extremidades, ¿no? Entonces se levantó una anciana y una anciana sabedora que sabe de estos temas y dijo, no, no tiene rostro por esto, no tiene figura, tiene figura humana, pero no completamente, ¿no? Esto se hizo en un principio porque los ancianos, los wayú de antes, decían que teníamos que respetar la imagen del otro wayú. Teníamos que respetar, o tenemos que respetar al otro, por ese principio de respeto, decía ella. Entonces, las abuelas nos decían, no, si van a hacer una figura, háganla hasta aquí, una parte del muslo de la pierna y una parte de los brazos. Y no tiene rostro por lo mismo, porque no podemos jugar con otra persona, decía la anciana. Ella se llama Dorila Echeto, de la comunidad de Guarero. De esta comunidad, todos usan Facebook. Entonces nosotros justamente atacamos o nos vamos justamente por el lado un poquito más práctico y más fácil. Instagram es un poquito, es un poco más como de estratos un poquito más alto, niveles socioeconómicos un poquito más alto. Entonces, por ejemplo, allí solo colgamos comunicaciones, algo por el estilo, pero no hacemos fuerte allí. Para nosotros el fuerte es Facebook e inclusive YouTube para colgar o almacenar nuestros videos. Nosotros, nuestra comunicación directa, nuestra plataforma más fuerte es Facebook, porque en su momento bueno, había una campaña de una empresa de telefonía que daba a las líneas que tenían inscritas, les daba un Facebook gratis. Entonces vimos una manera de poder tratar de llegar a más personas de allí. Segundo, tenemos nuestros contenidos, nuestros videos, los colgamos en la plataforma de YouTube. También tenemos Instagram, esporádicamente lo usamos y casi nunca usamos Twitter. Y lo otro es, bueno, el correo electrónico con Gmail y todas las ads que da, también usamos esa plataforma. ¿Qué pasó con YouTube? Lo teníamos como alternativa porque en realidad en un momento, cuando las personas teníamos que pagar mucho por tener datos en los teléfonos móviles, YouTube se volvía un gaste de datos. Entonces la gente no veía eso muy, muy óptimo, tener como tener YouTube, porque pues consumía mucho, muchos datos y la gente pues tenía que estar recargando mucho, a diferencia de Facebook, que era completamente gratis. Entonces nosotros lo que hicimos fue crear el canal, pero con la intención de alojar allí, como de almacenar en esa red social nuestro contenido, más que cualquier uso y explotación de la misma. Cada vez se vuelve un poco más complejo el tema de los como lo peligroso que es dejar tu vida allí, porque, por ejemplo, yo tengo un caso en particular que yo perdí mi vida desde el 2008 que eran unas cuentas pioneras de Facebook acá en Colombia. Yo perdí todo, prácticamente todo lo que tenía allí. Y ahí tenía, desde que nacieron mis hijas, desde que empecé ese trabajo, capacitando personas. Y hoy en día, o sea, esa parte de mi vida está borrada y no existe. Entonces, eso es justamente como una de las limitaciones o de las consecuencias que tiene el uso excesivo y entregar una vida a una red social en el sentido de que ellos no te van a dar un soporte que te van a permitir encontrar o saber qué pasó al fin y al cabo. O sea, muchas veces no reconocen ni te van a decir qué pasó.